y estamos juntos para decir que solo con cariño encuentras la razón de vivir. Arriba corazones, venimos a cantar para ti. Que vivan las canciones, tenemos muchas que compartir. Betina, nuestra gran amiga, estamos junto a ti. Betina, el mundo se ilumina al verte sonreír. Los cuates más queridos disfrutan siempre de su amistad. Que vivan los amigos, que muera tanta maldad. Betina, cuando te sientes.